Estamos en comunicación con Marcelo Gianotti para hablar sobre la realidad de los trabajadores, de la situación económica y social también del litoral de nuestro país, con esta diferencia cambiaria que tiene Uruguay con Argentina y todos los problemas que surgen allí. Con Marcelo habíamos conversado en más de una oportunidad, que tiene conocimiento, obviamente, de la situación. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Un gusto poder comunicarnos con ustedes. Un saludo a Ángeles también. ¿Cómo anda? Que anda por ahí. Muy bien, muy andamos bien. Andamos casi atentamente escuchando. Una situación bastante complicada la que está viviendo no solamente el litoral, sino el país, claro, también, ¿no? Claro. A raíz de la debacle económica, que un poco se preveía, ¿no?, que iban a haber algunos movimientos importantes a nivel mundial. Estamos leyendo noticias de los bancos permanentemente en Estados Unidos, sí, en Europa, los organismos internacionales que condicionan un poco la marcha de la economía de los países, y los países que además no toman las medidas que realmente deberían tomar para no sé si para prevenir, me parece que para cambiar situaciones económicas en pos de la mejora de la sociedad. Claro, pero bueno. Claro. Ayer escuché al presidente de la República incluso diciendo que se hicieron varias como ruedas de prensa porque estaban actividades afuera, y le preguntaron y él dijo, y bueno, pero hay que tener en cuenta que si vos tenés poca plata, ganás poco, y sabés que cruzando el río te sale mucho más barato y te rinde más la plata, y tenés que darle de comer a tu familia, ¿dónde vas a comprar? Vas a ir ahí. Claro, el que tiene más plata y trae pedidos grandes, es otra cosa. Pero hablaba de esa manera el presidente, ¿no? Pero no es una solución de ninguna manera. Porque en vez de efectivizar algún tipo de políticas en pos del trabajo, de la mejora salarial de los trabajadores, inclusive hasta de las pequeñas y medianas empresas, ni siquiera son parches las últimas medidas que se tomaron. Sí. Porque ni siquiera son parches las últimas medidas que se tomaron. Porque, a ver, aumentando el porcentaje del IMESI, ¿soluciona en algo eso? Porque me parece que la solución es otra. Hay un detalle importante en todas las medidas. Ningún gobierno se ha atrevido a tocar el IVA en este país. Cierto. Ninguno. Es cierto. Entonces, eso es algo importante que debería tenerse en cuenta, porque es una renuncia fiscal importante que el gobierno hace, pero capaz que por otro lado puede generar las condiciones para recaudar de otra manera. ¿Sabes qué? No entiendo, cuando hicieron el anuncio en estas medidas de apoyo para la frontera, una es exoneración del IVA mínimo mensual para empresas del literal E. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas del literal E son básicamente las que trabajan en monotributos. Ah, ahí está, claro. ¿Ah? Las que tienen esa condición, que hay algunas empresas del literal E que aportan muy poquitito. Claro. Entonces, no mueve la aguja. Básicamente no mueve la aguja en ningún sentido. Sí. Entonces, porque además no hay una política efectiva laboral que diga, bueno, a ver, vamos a traer algún tipo de inversión que genere efectivamente nacional o extranjera, ¿no? Digo, me gustaría más que fuera nacional, pero digo, ¿qué es lo que mueve la aguja efectivamente? Bueno, vamos a estudiar, porque además no hay una previsión efectiva. O sea, este gobierno no ha sido previsor en ninguna medida. La mayoría de los gobiernos no han sido previsores en ninguna medida de los ciclos económicos que se pueden llegar a dar. Claro. Y yo creo que hay que separar algunas cosas, ¿no? La situación argentina, por un lado, esa situación económica, ¿nosotros la podemos cambiar desde el Uruguay? No, definitivamente no. Claro. La condicionante que tiene el gobierno de Argentina con los organismos internacionales de crédito es muy importante. ¿Lo podemos cambiar? No. Las elecciones en la Argentina, que en este momento se están llevando, están en campaña, ¿podemos cambiar eso? No. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros políticamente previendo algunas situaciones que se van a dar en el plano económico, sobre todo, con eso? La calle dijo, siquiera, no podemos andar corriendo atrás de los vaivenes de la economía argentina. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros entonces? Ahora, Marcelo. Yo escuchaba, perdón, sí. Tocayo, un simple comentario sobre, sí, sobre lo que dijo Ángeles recién de los comentarios del presidente de la República. Hay un diputado del Partido Colorado, que es de Paysandú, que el otro día, muy suelto de cuerpo, cuando le preguntan, dice, ahora conocemos efectivamente la situación, búsquenlo porque está en todos los medios, sí, de comunicación, ahora conocemos, sobre todo en el diario oficial, perdón, en el diario El Telégrafo de Paysandú, sí, dice el diputado, ahora conocemos de primera mano la situación. Integrar la coalición multicolor de gobierno, ¿verdad? Ajá. Ahora conocemos de primera mano la situación y estamos tranquilos, aunque se va a poner peor. Ah, bueno. O sea, se te va a caer el techo, ¿no? Pero estoy tranquilo tomando mate porque, capaz que no me pega. Ahora sí. O sea, y eso es lo que legisla en nuestro país. Eso es lo que legisla en nuestro país. Está complicado, ¿no? Está muy complicado, sí. Marcelo, te decía, sí, que una de las medidas, sí, del gobierno, dime, dime. Tiene que ver con la contratación de personas entre 15 y 29 años y mayores de 45 años. Pero, claro, uno se pone a pensar, ¿contratación en base a qué tipo de fuentes laborales que existen en el lugar, no? Eso es lo llamativo de la propuesta del gobierno. Porque, pero digo, además... Sí. Sí, sí, dale, dale. No, eso te decía, porque digo, se contrata, dice, en situación, dice... que los departamentos de Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas, en el programa Colectivos, en situación de vulnerabilidad, que implica, uh-huh, cuando una empresa contrate a una nueva persona radicada en esos departamentos que tengan, como decíamos, entre 15 y 29 años, o sea, mayor de 45, que pertenezca a un hogar que esté por debajo de la línea de pobreza, la empresa obtendrá un subsidio por un lapso de entre 6 y 12 meses del 60% del salario si la persona es varón o 80% si la persona es mujer. Pero en base a qué tipo, sí, de fuentes de trabajo se puede conseguir en ese lugar. Básicamente en estos lugares es comercio y servicios. Que una realidad que estamos atravesando en este momento, ¿no? Es lo que está más afectado. Ahora yo digo, comercio y servicios permanentemente están enviando gente al seguro de paro. Claro. Entonces, ¿cómo? Es una permanente contradicción lo que está sucediendo, porque, por un lado, se genera ese decreto o esa reglamentación, o como le quieran llamar, ¿no? Pero por el otro lado, la mayoría de las empresas están yendo al seguro de paro. Además, si no hay una reactivación económica fuerte, ¿no? Que no la tenemos ni que decir nosotros ni ustedes. O sea, hay alguien que está gobernando este país que debería proponer esa reactivación económica con salarios muy bajos. La gente va a seguir cruzando para el otro lado a comprar lo que sea. No es que la gente que vayan a contratar vulnerable, ¿no? O en situación de vulnerabilidad vaya a gastar su dinero en Paysandú, por ejemplo, para poner un ejemplo, o en Salto o donde sea. No me parece que sea muy efectiva esa medida de decir, bueno, vamos a contratar en situación de vulnerabilidad algo de gente cuando no tiene las condiciones para consumir, por ejemplo. Porque, claro, los salarios todos sabemos que en el comercio y en los servicios son muy bajos. ¿Y cómo está justamente esa situación ahí, Marcelo, en toda esa parte del litoral, en torno a, con referencia a los comercios? ¿Qué rubro es el que se ve más afectado? Habíamos hablado contigo hace un tiempo, por ejemplo, que las farmacias era uno de los rubros muy afectados. Sí, sí, sigue con una afectación importante el rubro farmacias. Bueno, los comercios de barrio, ni que hablar, ¿no? Que también están en una situación muy, muy complicada. En el caso de las grandes superficies también, en algún momento han resentido un poco, pero tienen un poco más de espalda para aguantar este tipo de crisis, ¿no? Pero la mayoría del comercio, el rubro farmacias, algunos servicios asociados al comercio, el caso de las distribuidoras, que si bien tuvieron un incremento de las ganancias importantes durante la pandemia, pero ahora están viendo resentido eso. Pero generalmente se mantiene, ¿no? Ese dato de comercio y, en este caso, servicios médicos, que serían las farmacias. Además, otro dato importante. Se salió en estos días un estudio del Centro de Estudios Económicos sobre datos de pobreza en Uruguay. Hay un incremento muy importante de la pobreza en niños entre 0 y 15 años. Y ese es un dato que me parece que hay que atenderlo de manera efectiva. El mapa, yo no puedo ver el mapa ahora porque ando en la calle, pero el mapa que muestra este Centro de Estudios Económicos muestra en colores, ¿no? El mapa, y hay zonas del país donde la pobreza infantil se ha incrementado entre un 20 y un 25% del nivel que estaba hace 3 meses. ¿3 meses? Sí. Entonces, me parece que yo se los voy a mandar, ¿no? Se los voy a mandar a ese estudio. Supongo que ustedes lo tienen, pero de todas maneras se los voy a mandar, porque es altamente preocupante el nivel de pobreza que está teniendo la infancia en el Uruguay, que, como siempre lo decimos, condiciona cualquier tipo de sociedad a futuro. Claro, claro. ¿Verdad? Sí. Porque los gurises que no comen hoy, mañana van a tener enormes problemas en su desarrollo cognitivo. ¿Está claro? Entonces, creo que se está dando, aparte de la informalidad que sigue existiendo en la región litoral, sigue rondando el 30%, dependiendo del departamento, es más o menos, y ni que hablar que se ha desarrollado de hace unos años el trabajo negro, ¿no? Exacto, está bien, nada más pedirle a la audiencia que recuerde otras veces que hemos hablado contigo, que vos nos has venido hablando a lo largo de ya mucho tiempo del empobrecimiento de las fuentes de trabajo, la caída del salario, no rinde lo que se gana trabajando, por eso aparece cada vez más trabajo en negro. El tema del contrabando, que obviamente no es nuevo, viene con nuestro país de toda la vida. Pero los vagashoppings, ¿cómo viven los vagashoppings este momento? Porque hay un vagashopping en Salto, pero en todos lados funciona. Sí, acá en Paysandú hay una cuadra, casi dos, de bagalleros, que son los que y han subsistido desde hace muchísimo tiempo. O sea, y siguen subsistiendo, porque además no tienen muy remarcados los precios. En algunos artículos, por ejemplo, no tienen muy remarcados los precios cuando traen de la Argentina o de Brasil. Entonces, eso les ha permitido de alguna manera subsistir. Ahora hay una discusión importante aquí en Paysandú, porque están pidiendo, la intendencia hizo un convenio con la Universidad de la República y va a poner un local para, porque se ha extendido muchísimo esa, la matrícula universitaria en Paysandú. Ajá. Entonces, la idea es que la intendencia aporte un local para el nuevo, para la extensión de la universidad, ¿verdad? Para, sí, que sea más grande y pueda recibir más gente. Entonces, pero en esa cuadra donde están ellos, está el Bagashop, y están intentando reubicarlo. Ah, entonces se generó una discusión, porque todavía no hay una propuesta, pero ya hay vecinos que están en alerta, porque no quieren que el Bagashopping vaya para tal o cual lugar. Claro, claro. Todo eso también, todo ahora, eso también esos está Bagashopping, los que venden en los Bagashop o Bagashopping, ¿entran a la mercadería igual que cualquiera o tienen algún tipo de excepción? En algunos casos, en gobiernos anteriores, se le hicieron tipo monotributo o unipersonales. Ajá. Entonces pueden, de alguna manera, pero muchas veces sobrepasan los montos. Sí, estamos, sí, claros, sí, sí. Para no sobrecargar la facturación que hacen cuando importan, por ejemplo. Sí, sí. Ahora, esto es tema que vos mencionabas, ¿no? De las condiciones laborales, trabajo negro, bueno, todo lo que estabas hablando, la pobreza que ha aumentado tanto, especialmente hablabas de estos últimos 3 meses, no podemos achacarle a este momento del cambio que no nos favorece. O sea, que hay problemas más profundos y estructurales. Sí, sí, claro. Pero, por supuesto, es efectivamente políticas que no se llevaron adelante en trabajo y en la sociedad en su conjunto. O sea, y sobre todo en las políticas activas de empleo que tanto se reclama por todo lado. Pero digo, ¿cuándo efectivamente vamos a establecer políticas activas de empleo que redunden en beneficio de la gente? Claro, claro. Me parece que esa es la gran pregunta. O sea, ¿a quién le pone el cacabel al gato? Sí, sí. Sí, pues sí. Si no empezamos a implementar, vamos a seguir atrasados como sociedad. Pero, bueno. Son otros los que toman las decisiones y no nosotros. Está claro, nosotros, pero está bueno ubicarlo, así como estabas haciendo vos, está bueno ubicarlo. Si no, nos quedamos convencidos de que una vez que el cambio se arregle, estaría todo bien, y no es así, ¿no? Son temas mucho más de fondo. No, yo creo que hay problemas estructurales acá que alguien en algún momento va a tener que plantearlo, ¿no? Exactamente. Dejando ¿cómo se desarrollan las sociedades? En grandes acuerdos sociales. Sí. Y acá me parece que lo que está faltando es un gran acuerdo social para desarrollar una sociedad como la nuestra, que somos 3 millones de personas. Sí. Pues aparte tenemos el otro problema, no tenemos nacimiento. Sí, sí, Del 2015 hasta acá se han detenido de alguna manera, o sea, no es que no haya nacimiento, pero se han detenido los nacimientos y tenemos una población mucho más envejecida. Terrible señal. Entonces, ¿qué política generamos para no? Porque eso es control de la natalidad. Sí. ¿No? Sí, que es para todo un tema también, ¿no? Yo que sé, hay un montón de cosas que políticamente no se están haciendo que es lamentable. Marcelo, te pedimos que nos mandes cuando puedas, si podés, informe, que es bien importante, y por supuesto que te agradecemos, como siempre, por este contacto, No, yo a las órdenes, como siempre, desde mi postura de ciudadano común hoy, pero informado y buscando siempre. Exacto. Información para poder trasladar a la gente, ¿no? En definitiva eso. Muy bien. Y gracias a ustedes por acordarse siempre de quienes estamos aquí en la vuelta haciendo algo. ¿Cómo no? Porque además aporta mucho el hecho de que vos concentres información sobre el tema, le des seguimiento y, bueno, nos permite tomar distancia para analizar mejor, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo, Marcelo, Ángeles, a Blanca ahí también que se comunicó. Anda Blanca, sí. Que pasen muy bien. Igualmente, hasta la próxima.